El legado de Fidel en estos días de dolor se multiplica y crece en los pinos nuevos que aseguran la continuidad de las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, que no dice adiós, sino un hasta siempre comandante. Como expresan pioneros cubiteños de segundo grado de la Escuela Rural Héroes del Moncada en Sierra de Cubitas. Él luchó por la patria, luchó en el yate Granma, luchó para la patria, quiso mucho los niños. Y para tú seguir las ideas de Fidel, ¿qué vas a hacer en el aula? ¿Cómo te vas a portar? Bien, vení siempre a la escuela. Ariana Sosa Reyes. ¿Qué tú sabes de Fidel? Luchó por todos los niños y quería mucho a todas las personas. ¿Y cómo tú vas a seguir el ejemplo de Fidel? Queriéndolo mucho, recordándolo. Fidel luchó por nosotros, luchó por la patria. Yo lo quiero como si fuera mi hermano. Lo van a enterrar, pero yo lo voy a tener en nuestro corazón. Sentimientos que respaldan que un relevo es seguro, consciente de que el futuro de la patria es indetenible. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.